Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo en Mindalia.com en este horario de las 9 de la noche, hora España. Ahora nos contaréis desde qué hermoso país nos estáis viendo y nos ponéis, por favor, en los comentarios para que os podamos saludar. ¿Quién nos acompaña en esta ocasión? Pues no podía ser otra que Luz Arnau. Ella viene hoy a hablarnos de el mundo que viene, además del título súper potente, Prepárate para el mundo que viene. Para quienes aún no la conozcáis, Luz Arnau es medium clarividente y coach espiritual. Está especializada en sanación del karma, perfeccionando la técnica de regresión a vidas pasadas y es además conferencista internacional y escritora. Hoy viene a hablarnos de los tiempos que se acercan, que según lo que ella puede adelantarnos, pues son un poco complicados y de cambio para la humanidad. Y probablemente va a estar dándonos herramientas para que podamos gestionarlo y adaptarnos de la mejor forma posible. Hola Luz, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy. Muy buenas noches, Dalai. Buenas noches, esta hermosa comunidad de Mindalia. Un placer estar aquí con todas y con todos. Luz, el placer es nuestro, como siempre. Te agradezco infinito que estés aquí con nosotros hoy, porque sabemos, bueno, yo sé en lo personal que has tenido unos días difíciles de mucho estrés y muchos temas personales y que estés aquí es un regalo, así que muchísimas gracias. Luz me decía hace momentos antes de empezar que no quiere abandonar a su comunidad, que quiere estar ahí, que quiere tener una continuidad y, bueno, nosotros lo valoramos muchísimo. Así que, bueno, vamos a aprovechar el tiempo al máximo, Luz. Los cambios, los tiempos que vienen. Haznos una pequeña introducción. ¿A qué nos referimos exactamente? ¿Estamos hablando del periodo que se acerca en 2024 o nos vamos incluso un poquito más allá? En unas semanas os haré todas unas predicciones del año 2024, pero cuando yo te comenté los tiempos que vienen, me refiero a todo este gran cambio de conciencia, todo este gran cambio de la humanidad, porque la humanidad ya no es lo que era. Si echamos la vista atrás en estos últimos 4 años, no me voy a ir más lejos, todo ha cambiado tanto y a veces es un cambio, o ha sido y está siendo, cambios como muy frenéticos, pero también todas estas energías que se están moviendo, toda esta parte de bajo astral, de energías antiguas, de situaciones que se resisten al cambio, también, quieras que no, os pueden afectar a todas y a todos vosotros. Sobre todo esa parte del miedo, de la duda, de la inseguridad, de toda esta gran manipulación que sabemos que existe, no hace falta ahora ya, hoy en día, que nadie nos lo cuente. Pero fijaros que tenemos que prepararnos para todo este gran cambio que se nos está dando a la humanidad, y es un cambio que es sí o sí, es quieras o no quieras, vamos a tener que cambiar, tenemos que evolucionar, tenemos que crecer como humanidad, como colectivo energético, como almas que se van reencarnando vida tras vida en este planeta. La Tierra cíclicamente va haciendo ella misma estos cambios. ¿Cómo? Pues con las grandes glaciaciones, y inevitablemente la Tierra, no solamente por culpa de la mano humana o de la avaricia y el egoísmo que hemos tenido los seres humanos, sino también por una cuestión cíclica de la Tierra. Yo creo que se junta aquí un poquito todo, que los seres humanos estamos adelantando todos estos procesos que hace la Tierra, sí, los hemos adelantado, continuamos adelantándolos y vamos a seguir adelantándolos, porque hay cosas que por mucho que digan que las van a cambiar, podemos llegar a tardar más de 10 y 15 años en cambiarlas. Y nos tenemos que preparar sobre todo para estos próximos 3 o 4 años. Como bien sabéis, ahora el 16 de diciembre se nos abre un portal energético en la Tierra que nos va a traer mucha conciencia, mucha protección para todo este cambio, para todas estas estos acontecimientos que vamos a tener que vivir en el año 2024, 2025, 2026, incluso el 2027, antes de la agenda que ya la mayoría de todas y todos habéis escuchado hablar de esta agenda del año 2030, a partir de ahora hasta el año 2027 van a haber muchísimos cambios. Y estos cambios, obviamente, quieras que no, pues te van a afectar. Te están afectando ya toda esta situación económica, toda esta situación política, todo lo que está sucediendo en el mundo, todas estas guerras. En unas semanas os hablaré de las predicciones, pero no penséis que estas guerras se acaban ya, o sea, no van a continuar, porque al final una guerra es un negocio. Las guerras son grandes negocios para los países, por la venta de armas, por todo lo que conlleva una guerra, acaba siendo un negocio, cosa que seguramente ni tú ni yo comprendemos, pero esto ha sido así desde los albores de la historia de las guerras de la humanidad. Esto ha funcionado así. Nos tenemos que preparar porque esta energía que nos está entrando en la Tierra desde febrero aproximadamente de este año 2023 entra al 100% el día 16 de diciembre y va a estar hasta el 8 de abril coincidiendo con un eclipse solar que tenemos el día 8 de abril, que se va a poder ver perfectamente desde México y desde Estados Unidos. Antes he visto a alguien por aquí que era de Osaka, pues desde ahí apúntatelo en la agenda. 8 de abril tienes un eclipse solar que va a ser como la culminación de todas estas energías, de toda esta vibración que entra en la Tierra. No se cierra el canal, pero es como que baja la intensidad, por lo que auguro que desde ahora hasta el mes de abril van a pasar muchísimas cosas, sobre todo en el ámbito político, en el ámbito económico. ¿Os acordáis que yo os decía aquí, en esta misma cadena, en Mindalia, os decía, es un año 2024 donde la gente ha estado muy callada y va a empezar a salir a la calle, se van a quejar, hasta sin saber de lo que se quejan, pero van a salir a la calle a quejarse. Va a ser un año 2024 con mucha queja, mucha revolución, y donde todo aquel que no esté preparado, todo aquel que ahora no se prepare, todo aquel y toda aquella, y todas aquellas, por supuesto, que no os preparéis a nivel energético, a nivel vibracional, muchas y muchos lo vais a pasar un poquito mal. Este es el prepararnos para lo que viene, hacer ese centramiento y esos momentos que tienen que ser para ti y para darte cuenta verdaderamente de las cosas que son importantes y de las cosas que no son importantes. Porque ahora vienen momentos de mucha tristeza, depresión, angustia. Todas aquellas personas que ya de base tengáis una personalidad depresiva, que os angustiéis con facilidad, tenéis que tener mucho cuidado, porque con todo este movimiento energético que concluye de entrar el 16 de diciembre, ¿vale? Ahí, desde 16 de diciembre al 8 de abril, va a ser brutal los acontecimientos y las cosas que pueden pasar. Y todas aquellas personas que tengan ya una base de tristeza, de miedo, de angustia, os vais a tener, vais a tener que hacer ahí un gran trabajo interior para poder llevar bien todo esto que nos va a suceder en estos próximos meses, ¿eh? Lu, hay varias cosas que me gustaría recalcar. Primero, nos has hablado de un portal que va a abrirse y quiero ya en primicia poder decir a todo el mundo que Luz Arnau va a volver a estar con nosotros este 30 de noviembre y precisamente va a hablarnos de ese portal dimensional que va a abrirse, así que ahí vamos a poder conocer toda la información, que ya nos has hecho un pequeño spoiler, eso está genial, para que la gente vaya anotando. 30 de noviembre, cita de nuevo aquí en Mindalia con Luz Arnau a las 9 de la noche. Y me gusta mucho, Luz, porque te comento que ayer tuve una entrevista con Robert Martínez, una grabación muy especial que vamos a sacar pronto, y él coincidía completamente en fechas. Me comentaba que hasta principios, mediados de abril, pues vamos a tener una energía un poquito más densa y que ahí de repente va a producirse un cambio. Tú nos hablas de prepararnos para esta nueva temporada, para estos años que vienen. Has mencionado también a las personas que tienen una tendencia un poco más depresiva, ansiosa o se encuentran en una situación más vulnerable. ¿Cómo nos preparamos? Sabemos que va a haber una carga energética importante, que va a haber un bombardeo de información en muchos sentidos, muchos cambios a nivel político, pero ¿cómo podemos prepararnos para que emocionalmente no tenga un impacto tan severo? En primer lugar, buscar ese centro tuyo. Yo sé que es difícil para una persona que tenga alguna enfermedad mental, como yo qué sé, pues puede ser esquizofrenia, que tenga TOC o que tenga una bipolaridad o que de base tengamos genéticamente una personalidad depresiva. Hay gente que tiene personalidad depresiva y lucha durante toda su vida para mantenerse en ese equilibrio. Pues son estos grupos de personas más vulnerables que lo van a pasar muy mal. Pero acordaos de una cosa, todo lo sabes. Y a veces no sabes por qué lo sabes, pero lo sabes. Esa intuición, esa parte tuya interior que te dice, esto es así, pero tú qué prueba tienes, cómo lo sabes. Pues no lo sé, simplemente sé que esto es así. Es esa sabiduría intrínseca que llevamos en el alma que también está aflorando. Ahora, en la situación pandémica que hemos pasado, nos ha ido muy bien a todas y a todos porque hemos tomado conciencia de muchas situaciones de nuestra vida. El hecho de pararnos, ¿no?, en esta sociedad pues tan rápido, tan capitalista, tan consumista, a veces no nos da tiempo a pensar, sobre todo la gente pues de Estados Unidos, que trabaja 7-7-12, ¿no? O sea, trabaja 7 días a la semana, trabaja de lunes a domingo 12 horas. Entonces, es como que todo esto nos dio la posibilidad de pararnos y de pensar. Bien, nos hemos parado, hemos pensado. Este es el gran, la gran ruptura de la que yo llevo hablando probablemente desde el año 2014-2015. Yo creo que a todos esta situación, y me incluyo en este saco, nos partió, nos quebró por dentro, sobre todo a la gente joven. La gente joven que se quedó pues ahí sin saber si seguía, no seguía, si iba a la uni, no iba a la uni. Esto ha cambiado muchísimas cosas. Pero acuérdate de que tu alma recuerda muchas cosas y ya hemos vivido situaciones así. No te puedes rendir. Y cuando yo digo buscar ese centro, Dalai, me refiero a empezar a observarte, a empezar a buscar mecanismos que tú misma digas, no, porque esta historia ya me la conozco y sé cómo acaba. O sea, el tener el control de tus emociones, importantísimo en este momento. Controlar esa parte emocional. Y esto no quiere decir que las cosas no te importen o que las cosas no te duelan, no. te importan y te duelen, pero en su justa medida, porque ahora es un momento como de caos. Es que van a ser unos meses bastante caóticos, ¿eh? Es un momento como de caos, de mucha incertidumbre y como de muchas energías que se te van a mover. No sé si os habéis dado cuenta que ahora, en este último mes, la gente está enfadada. Las personas están de mal humor. Y yo hablo con personas que me dicen, es que no sé lo que me pasa. Le digo, bueno, es que estás enfadado o enfadada con el mundo. Y no es así. Observa qué es lo que te tiene obstinada, qué es lo que te tiene obstinado. Observa esa parte interior tuya a ver qué es lo que hay aquí que no te permite ser tú. Esa observación, porque si nos dejamos llevar por el caos este de energías que va a haber, que son necesarias estas energías para la Tierra. Estos portales, ya os lo diré el día 30, no se abren así porque sí en la Tierra. Y tampoco no se abrían tanto como se están abriendo ahora. Ahora se están abriendo pues cada 6 meses, cada 5 meses, incluso el año pasado se nos abrió 3 veces, este año vamos por la segunda, el año que viene pues no lo sé, a lo mejor se nos abre cada mes, espero que no, espero que ya estemos todas y todos con esa vibración, porque cuantas más personas seamos con ese control de gestión emocional, aunque tu vida vaya mal, aunque todo sea una basura, pero que tú no te pierdas dentro de ti, porque al final esa proyección que tú estás haciendo de ti es que es tan importante, esa proyección es importantísima, porque según tú hagas esa proyección vas a recibir una energía o vas a recibir otra. Entonces a mí si me das a elegir, yo me proyecto y me quedo con esta, porque no quiero caos. Pero las personas que no estén atentas no se van a dar cuenta de ese caos. Simplemente estarán con un enfado terrible hacia la humanidad, hacia todo, hacia todas. Y no sabrán lo que les pasa. Y entonces luego viene la tristeza, viene la angustia, viene ese sentimiento de culpa. Porque acuérdate que tú ya lo has vivido todo. Simplemente estás volviendo a recordar. ¿Y qué es lo más importante ahora que tu alma debe recordar? Que tú tienes el control de tu vida. Súper importante este mensaje de, sobre todo también de empoderamiento. En la descripción de esta entrevista, Luz, decíamos que atravesamos también momentos en los que deberemos decidir y posicionarnos con relación a ciertas cosas, ¿no? A ciertas cosas que van a suceder. Cuando hablamos de posicionarnos, ¿te refieres a eso precisamente, a decidir si quieres ser una persona que proyecte una energía más positiva o que se quede ahí en el miedo, en la pena, en la frustración, en la ansiedad, en la depresión? ¿O hablas también de posicionamientos, no sé, un tanto más a nivel político o a otros niveles, me refiero? Porque como van a tener lugar tantos eventos, ¿dónde deberíamos poner el foco en los próximos meses, al menos hasta que llegue abril? Tener una gestión de tus emociones y sobre todo de tus prioridades. Al final todos buscamos la felicidad, todos queremos esa felicidad. Pero ahora es muy importante encontrar ese centro. Yo el día 16 de diciembre hago un taller donde voy a abrir un portal paralelo para que las personas puedan traspasarlos y ayudarles en todo este proceso de protección e integración. En mi página web tenéis la información, pero que si no vas a hacer nada, que seas muy consciente de que tienes que priorizar. Mira, esto es como una situación pandémica. Cuando una persona se contagia, todo el entorno tiene probabilidades de acabar contagiado. Cuando tú empiezas a cambiar tu vida, cuando tú empiezas a tener ese control de ti, de lo que te pasa en la vida, obviamente no vas a tener un control absoluto, pero sí que vas a tener un control de cómo tú vives esas situaciones, porque van a venir ahora muchas situaciones. ¿Y el entorno qué va a hacer? Uy, uy, uy, ay, ay, ay, qué miedo, qué miedo, qué hacemos, qué hacemos. Tú no te puedes dejar llevar por esa corriente. Ahora va a depender de cuál es tu profesión, a lo que te dedicas, cómo tú vas a compartir este bienestar y esta energía. Por eso hago ese taller online el día 16 de diciembre también. Porque si yo consigo cambiar tu vibración, inevitablemente tú vas a ir cambiando la vibración de todas aquellas personas con las que te vayas encontrando, desde los más cercanos hasta personas con las que interactúes. Es muy importante este centramiento, y que a veces no lo puede conseguir uno solo, porque muchas personas me dicen: hago todo tipo de cursos, hago todo tipo de cosas, he hecho no sé qué, he hecho no sé cuánto. Y yo le digo: bueno, ¿y de qué te sirve toda esta teoría si al final todo lo que has aprendido no tienes ni idea de cómo aplicarlo en tu vida? Deja de hacer tantas cosas y empieza a hacer una, pero bien hecha. Por mucho correr, no llegaremos antes en la carrera de los 100 metros, porque los 100 metros van a estar igualmente. Todo lo contrario, te puedes caer, herirte, quedarte un tiempo, hasta que al final consigas acabar esta carrera. Entonces, es muy importante esa parte de... No sé a lo que te dedicas, a lo mejor es una persona que te dedicas a la política, pues lo siento mucho, pero va a haber un caos político este año 2024. Acordaos que son elecciones prácticamente en todo el mundo. La casualidad no existe. Dios hace las cosas, ¿quién sabe por qué las hace? Porque hay un plan perfectamente trazado para todas y todos, para cada una y cada uno de las personas que habitamos este mundo. Pero va a depender de ti, cómo vas a vivir esta situación. ¿Me voy a quedar ahí en el ego? Yo. Seguro que todas y todos conocéis gente con yo-yoísmo, como digo yo. El yo no te va a llevar a ninguna parte. Tampoco te va a llevar a ninguna parte el echarle la culpa a los demás. El presidente del gobierno tiene la culpa, los independentistas tienen la culpa, no sé quién tiene la culpa. No, verdaderamente, cariño, nadie tiene la culpa. Estamos viviendo un proceso de cambio, porque todavía vivimos anclados en leyes de 1800, en situaciones del siglo pasado, y todo esto que ahora nos parece horrible, caótico, terrible, en un futuro verdaderamente vamos a poder valorar todo este sacrificio que estamos haciendo la humanidad al completo para poder ascender y elevar nuestra conciencia y vibración. Obviamente, entre medio, van a intentar que no lo hagas. Entre medio va a haber situaciones que intentarán que tú no consigas cambiar tu vida, pero te dediques a lo que te dediques, estés en la parte del mundo donde estés, que me estés escuchando, empieza por ti, empieza por gestionar tus emociones, empieza por hacer decretos. Hoy va a ser un buen día y hoy no me voy a enfadar, y no te enfades. Cuando uno no entra en esa energía de la ira, del enfado, puede ver las cosas con la perspectiva correcta. Empieza a trabajar esos aspectos de ti que te hacen, bueno, o que no te ayudan a ser una mejor persona. Empieza a trabajar toda esa parte de falta de autoestima, de inseguridades, de miedos. Haz decretos. Ves haciendo cada día, haz un decreto y cúmplelo, porque te va a hacer falta para los próximos meses esa seguridad, esa conciencia. Y cuando llegue el eclipse del día 8 de abril, no es que todo esto sea ¡wow! ¡Fantástico! No, para nada. Lo que pasa es que lo malo ya lo habremos pasado. Ese apretujón, ese apretón que vamos a sentir o que estamos sintiendo ya de la energía de la Tierra, ya lo habremos pasado. Fijaros que estamos con dos guerras en el mundo. Que ya no se habla de eso. O sea, quieren que pongamos la energía en eso. ¿Para que no pienses? Es tendencia, ¿verdad? Durante un tiempo, mientras interesa a los, bueno, a los intereses gubernamentales, a grandes élites, pero cuando ya no interesa, pues deja de ser noticia y la guerra no ha terminado. Siguen habiendo miles de millones de familias que están sufriendo y que están pasando por una situación completamente traumática y bueno, desde aquí nuestros mejores pensamientos y nuestra mejor energía para que todos esos conflictos bélicos cesen a la mayor brevedad. Luz, te mandan muchísimo amor desde todo el mundo, porque nos acompañan desde México, varias partes de Estados Unidos, varias ciudades hermosas de España, Alemania, Uruguay, Argentina, Bogotá, Paraguay. Bueno, es que se me pierde entre tantos comentarios. Si te parece bien, porque yo sé que la gente está deseando que les puedas contestar, voy a ir también introduciendo algunas preguntas de las personas que nos están viendo. Y aprovecho para agradecer cada donativo que hacéis durante las emisiones en directo, que además Luz tiene un ángel especial que atrae que la gente colabore y haga donativos en Mindalia. Así que muchísimas gracias. Podéis colaborar con nosotros a través del botón Super Chat, que lo tenéis aquí abajo en YouTube. Te voy pasando preguntas. Mira, por ejemplo, nos escriben a través de YouTube Mari Vázquez Esquivel y dice: excelente tema y saludos desde México. A veces no entiendo el mundo como está. Quisiera tener fe, pero veo tanta falta de valores y de bondad. Y esto es algo que le está pasando a mucha gente, Luz, que se están desencantando, se sienten defraudados, decepcionados con el mundo. ¿Qué podríamos decirle a estas personas? ¿Qué mensaje tienes? Pero es que es así, cariño, esto es así, pero no te puedes dejar llevar por estas energías, porque si todos caemos en este caos, en este miedo, en este egoísmo, ¿no? Yo, fijaros, en la pandemia, oye, qué buena gente que era todo el mundo, qué empáticos que erais todos. Tengo a mi perrito con una pesadilla, pobrecito, no sé si lo oís. Qué buenos que erais todos, qué empáticos, que le picabais a la vecina del quinto, pero de repente, ¿qué pasó? Esas son las vibraciones, la energía. Y sí, verdaderamente, esto lo vais a sentir mucho en el entorno. Pero lo que yo te pido, si me estás escuchando, es que no te dejes llevar por esta oscuridad, por este caos, porque es como que la humanidad, si se deja llevar por todo lo que está pasando y lo que va a suceder, al final es que nos vamos a volver a detener. La historia de la evolución en este planeta se va a volver a detener. Entonces, cuantas más personas seamos con una visión objetiva de la vida, del futuro, de las situaciones, obviamente no podemos quedarnos al margen de lo que está pasando en el mundo. Pero fijaros que el terrorismo no existiría si no existieran las guerras, si no existieran los conflictos. Un conflicto, una guerra, crea odio, crea resentimiento, no solamente en la generación que lo vive, sino en las posteriores. Y todo este odio, este resentimiento, crea, obviamente, esta parte terrorista que tenemos en el mundo. Pero no podemos mirar para otro lado, porque verdaderamente esto está sucediendo. O sea, está pasando todo esto en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos dinero en el mundo? ¿Qué pasa? ¿Que se lo han gastado o lo están guardando? ¿Qué pasa? ¿Que necesitan que tú no tengas dinero para que te calles la boca y no te quejes y no luches? Bueno, pues en cierta medida esto es así. Y eso no se puede permitir. Tampoco es que salgas a la calle pues con una bandera gritando como una loca o como un loco. No, no, a lo mejor esto no va en lo que te toca vivir a ti. Hay personas que van a tener que hacer unas cosas para este cambio, hay otras que van a tener que hacer otras, y cada grupo de evolución espiritual va a tener que hacer algo concreto. Por ejemplo, a mí no me toca salir a la calle a gritar ni a quejarme, no, a mí me toca sujetar energía y ayudar a las personas a que elevéis vuestra vibración. Mira, cuando uno está en una vibración, vamos a llamarle media, ¿no? Con lo que más conecta es con la vibración baja. Pero inevitablemente, aunque tú no quieras, si tú estás en un 5 de vibración, conectas y atraes a un 1, un 2, un 3, un 4. ¿Me puedes atraer un 6? Sí. Puedes atraerme incluso un 6 que no esté como muy equilibrado. Pero al final, el objetivo tuyo, ¿cuál es? Salir de ese 5, pasar a un 6 para atraerme a un 7. Ahí el 7 va a estirar de ti. Este es mi objetivo con todas y todos, y esta es mi misión de alma, mi misión de vida. Ayudaros a elevar tu vibración, porque cuando tú elevas tu vibración, las cosas cambian, ¿verdad? Que ahora, si tú echas la vista atrás, 10 años atrás, no me voy a ir más lejos, te pasaron cosas que vistas hoy en día, con la conciencia que tú tienes hoy en día, dices, madre mía, pero ¿cómo pude hacer eso? O ¿cómo no evité esto? ¿O cómo no hice lo otro? ¿Verdad que sí? O sea, hoy en día, con otra conciencia, porque has evolucionado, lo ves desde otra perspectiva, ¿verdad? En aquel momento hiciste lo correcto. Porque para la vibración que tú tenías, estabas haciendo pues lo que tocaba. Pero visto desde la vibración de hoy en día, probablemente muchas cosas fueron errores, se podían haber evitado y hubo puertas que podían haber quedado cerradas y otras que a lo mejor nunca pudiste abrir porque no sabías cómo. La energía funciona así. Cuanto más elevas tu vibración, más capacidad de gestión, resolución y entendimiento vas a tener en esta experiencia que estás viviendo. Gracias, Luz, por compartirnos todo tu conocimiento, tus experiencias, para que nosotros también podamos elevar esa frecuencia energética y pasar de un 5, como tú dices, a un 6 o a un 7 para atraer pues cosas más positivas, ¿no? Y más abundantes, más bonitas a nuestra vida. Hay una pregunta, Luz, que se repite muchísimo y por eso te la quiero pasar ya antes de que se nos vaya agotando el tiempo. Por ejemplo, nos la hace Marina Egel a través de YouTube. Dice, consejos para eliminar nuestros miedos, por favor, el miedo y la ansiedad generalizada. Y ella te cuenta, tengo 64 años y no consigo vivir sin ansiedad. Ayúdanos con consejos. En este caso la ha hecho Marina Egel, pero es que hay muchas personas que coinciden. Por ejemplo, tenemos a Euge Gari también a través de YouTube, cómo manejar la ansiedad y el miedo. Bueno, es que tenemos un montón en ese sentido. Por ejemplo, Mary Vázquez Esquivel, hay mucho miedo en mi interior. ¿Qué podemos decirle a estas personas? Mira, es que estaba leyendo aquí uno que me habla del abuso en niñas y mujeres. Ahora es un momento de mucha ansiedad, de mucha incertidumbre, de mucha duda, sobre todo económica. O sea, no os dejéis engañar. La forma en la que un gobierno o unas élites pueden parar este crecimiento de conciencia de los trabajadores, al final, del pueblo, es con ese miedo. Y ahora estamos desde febrero que entró esta energía que está entrando en la Tierra, está haciendo que las personas que sois sensibles y que sois muy emocionales, y los que no, algunos, pues también les ha pasado que dices, ay, tengo no sé qué, qué sé yo, que no sé lo que es, pero no estoy bien. ¿Pero te pasa algo? No, pero no sé, no sé, me pasa algo dentro que no sé lo que es. Los que ya tenéis esa base de angustia, y los que no la teníais, estáis pasando angustia, es importantísimo elevar la vibración. Os lo garantizo, es muy importante. ¿Podemos pasarnos el día meditando? Sí, pero para mi entender, con 15 minutitos diarios, no te agobias, no te aburres, y por lo menos tenemos ahí de esos 15, 5 donde has estado en tu centro. Ya me vale, ahí te lo compro, eso ya me vale. No es necesario pasarnos el día meditando. El que tenga tiempo libre, pues que escuche música, que pasee, todo eso está muy bien. Yo creo que todo eso lo hemos hecho siempre, ¿no? Lo que sí que quiero es que mires, a ver, ¿por qué? ¿Qué situación en mi vida? Hay situaciones de estados de ansiedad o de angustia que tienen mucho que ver con la infancia. Bueno, mucho. Muchas situaciones tienen su raíz en esa infancia, en una situación de inestabilidad familiar, de papá, mamá, o esos padres que nunca llegaron a separarse, lo hicieron tarde, o el no reconocimiento del lugar donde naces o la familia, también puede crear estos estados de tristeza, de ansiedad, que a lo mejor no eres una persona depresiva, pero tienes como cíclicamente estos momentos que dices, ostras, uf, si me muriera hoy, pues estaría bien. Cuidado con esos decretos, porque al final, después de decretar mucho, en un 80% de las veces la situación, si tiene lógica, se da. Entonces yo te diría, mira a ver qué situaciones en tu vida, cariño, te limitan. Mira a ver qué, coge un papel, yo soy de papel y bolígrafo, o coge tu móvil, pero yo soy muy visual, ¿no? Yo tengo memoria fotográfica, soy muy visual, yo cogería papel y bolígrafo y me haría ahí como un esquema. Mira, dibuja, que estamos ya cerquita de Navidad. Dibújame un árbol de Navidad, vesle haciendo un abeto, le haces las rayitas y en cada rayita me haces un círculo con algo que bloquee tu vida. Y después tú te lo miras y vas a empezar a trabajar. Hombre, yo os aconsejaría también que hicierais el taller que tengo en diciembre, el taller online, pero que si no puedes hacerlo, te va a costar un poquito más, tardarás un poco más, pero también está bien. Haz eso, dibújame un abeto, un arbolito con sus palitos, y hazme una redondita, una bolita de esas de adorno de Navidad, y pon dentro qué es lo que tú crees que en tu vida no está bien. Yo estoy convencida que muchos y muchos la raíz la tienen el karma genético, incluso en los bloqueos que sin querer o queriendo nos han creado la familia. De karma también vamos a estar hablando pronto, Luz, contigo aquí en nuestro canal. A mí me encantan estas herramientas prácticas un poco más visuales, un poco más al tacto, ¿no? Que las puedas hacer físicamente. Entonces, bueno, recomiendo muchísimo que hagan el ejercicio que has planteado y recomiendo también que podáis acceder a las redes sociales de Luz Arnau, que recuerdo, siempre quedan ancladas en la descripción de nuestro vídeo en YouTube y desde ahí vais a poder acceder muy fácilmente para poneros en contacto con ella o para conocer sus talleres, sus consultas, en fin, todas las cosas que ella va promoviendo como acompañante, como medium. Así que, bueno, Luz, nos vamos quedando sin tiempo. Voy a intentar rápidamente pasarte al menos 2-3 preguntas más. Así que vamos. Voy rápido, venga. Metemos ahí la sexta marcha. Justamente leías un comentario que te lo voy a leer. Alicia Rojas, buenas tardes desde Perú. La delincuencia está en rebrote. El abuso sexual a las niñas, mujeres, feminicidios, asesinatos, se han incrementado sin parar. ¿Por qué está pasando esto en mi país? Porque Perú ha estado muy anclado a esos viejos patrones, fíjate, ¿eh? Y mira que es un lugar como muy espiritual y además es una tierra con una vibración altísima y con una gran historia de espiritualidad. Pero fíjate que ha estado como muy sometida, muy anclada a gente con miedo, mi vida, personas con miedo. No solamente en tu país, sino en un montón de países que tenemos ahí, como por ejemplo México o tantos otros, que esto lo voy a decir en las predicciones, ¿vale? La mujer es la que se va a empoderar. La mujer es la que se va a empoderar. Y no es ahora que digamos, no, la revolución de la mujer, la revolución de los sexos, no sé qué. Oye, que no hace tantos años, no hace tanto tiempo en Grecia la condición normal era la homosexualidad o la bisexualidad. Y no hace millones de años. O sea, nos hemos olvidado de un montón de historias y nos han metido mucha basura en la vida, en el recuerdo de la vida. Y lo que está sucediendo ahora no son cosas nuevas. Sociedades matriarcales las hemos tenido desde el principio de la humanidad. Lo demás es un poco, pues bueno, especular, porque la historia del acontecimiento al 100% solamente la paleontología o los arqueólogos nos dan datos, pero no sabemos cómo vivían al 100%. Estamos especulando algo que no conocemos, no lo inventamos a nuestra conveniencia. Por lo que te digo, va a haber cambios muy importantes en tu país y la empoderación de la mujer en todo el mundo no es casualidad, es causalidad, porque estas niñas, estas chicas, estas mujeres del futuro son las que van a cambiar muchas cosas en los gobiernos y en la forma de hacer las cosas en los países. No quiero decir que no haya mujeres corruptas, obviamente, pero las que lleguen al poder llegan para cambiar un país. ¿Y qué está sucediendo? Pues yo creo que tenéis que salir a la calle, tenéis que quejaros, tenéis que formar. Es un momento, sobre todo en tu país, es un momento de uniros en tu comunidad, de hacer un grupo de vigilancia. Es como de uniros porque el gobierno no os está dando ningún tipo de apoyo, todo lo contrario. Miedo, caos, incertidumbre. Entonces creo que es un momento para tu país de que la gente hable, de que la gente se una, de que la gente haga, de que os ayudéis unos a los otros. Y eso lo van a empezar las mujeres, ya lo verás. Propuestas colaborativas nos da Luz Arnau. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, no puedo incidir mucho porque me gustaría al menos pasar, como te decía, un par de preguntas más. Rosemary, a través de YouTube, ella ha preguntado un montón de veces, la pobre está necesitando una respuesta, dice, ¿cómo lograr una comunicación más clara con nuestros guías en estos momentos? Y después ponía otro comentario para como aclarar que lo que quiere es que sus guías puedan ayudarla en este periodo de cambio y de transición. Claro, mi niña, es ese centramiento que yo os pido. Ahora es muy importante ese centramiento, porque si al final tú me meditas todos los días, pero tu mente va dando saltos o luego en tu vida cotidiana hay una situación que te estresa, que te angustia, que te pierdes, no estamos avanzando. ¿Tú crees que van a conectar contigo así? Muchas veces conectan de una forma muy onírica, conectan a través de los sueños. Programa tu sueño. Cuando te vayas a ir a dormir, haz una pequeñita meditación y programa que quieres ver a los seres que te ayuden y necesitas un mensaje. Son estos sueños que vamos a programar. Quizá la primera noche no te sale, ni la segunda, ni la tercera, pero te aseguro que con la práctica se consigue. Puede ser que intenten conectar contigo de esa manera. Puede ser que están conectando a través de cosas que te están pasando. Que tú digas, no puede ser, me está volviendo a pasar lo mismo. Siento la misma historia. Entonces ahí yo digo, me paro. Esto es una lección de vida que estoy recibiendo. Y si no la comprendo, que quizá no la puedo cambiar, pero sí la puedo comprender, me va a volver a pasar. Entonces, no, gracias, que esto ya me ha pasado. Completamente, Luz. Bueno, nos piden por tu parte predicciones para Argentina, también para Bolivia, Uruguay. Entonces, yo voy a recordar que tenemos nuestro especial predicciones que dura 2 días y que se va a celebrar los días 9 y 10 de diciembre aquí en Mindalia con especialistas de renombre como por ejemplo Luz Arnau, que nos va a acompañar justamente el día 10 de diciembre a las 10 de la noche hora española para cerrar ese especial. Voy a lanzar muy muy rápidamente nuestro spot de ese especial predicciones y ya a la vuelta cerramos con Luz Arnau para que nos pueda compartir alguna reflexión final. Luz, estamos de vuelta. Tenemos que ir cerrando, entonces me gustaría que más que detenerme en una pregunta concreta puedas darnos una última reflexión que creas que puede ser útil para todo el mundo, independientemente del país o la situación en la que se encuentre, un último mensaje, un último empujón que creas que puede ser decisivo para las personas que nos estén escuchando y que depositan, además, yo lo puedo ver cada día cuando estás aquí, vemos los comentarios, depositan muchísima confianza en ti, que te lo has ganado desde luego a pulso, así que último minuto para ti. Estados Unidos, todos hemos crecido pensando que era la gran potencia, el dólar siempre ha sido pues el que ha mandado en la economía del mundo y eso está cambiando. Y donde Estados Unidos mete la nariz es por algo, lo digo para la gente de Venezuela. No os preocupéis que ahora los primeros días de diciembre os hago todas estas predicciones aquí en esta casa. Chicas, chicos, os emplazo al día 30 que vuelvo a estar aquí. Todos aquellos que estéis interesados en hacer el taller online conmigo, chafardead mi página web www.luzarnau.com. Ahí está el taller y podéis ver qué es lo que se va a trabajar en ese evento. Os emplazo a que me acompañéis por vuestro bien, por vuestra salud física, mental y espiritual. Y si no, no pasa nada. Vamos a trabajar más despacito, pero al final estoy convencida de que con un poquitito más de sufrimiento, pero al final se consigue. Gracias a todas, a todos. Os quiero un montón. La vida está llena de obstáculos, de cosas terribles. Pero sí, la vida continúa, sigue, y tú estás aquí por algo, tú estás cumpliendo una misión y sí o sí tienes que cumplirla, aunque a veces duela mucho, pero hay que continuar. Os quiero, hasta pronto. Pues con este mensaje bellísimo de Luz cerramos nuestras entrevistas y conferencias en el día de hoy en YouTube, solamente en YouTube. Nos pasamos a Instagram, nuestro canal mindalia_com. Ahí vamos a tener la última entrevista del día, que también tenemos invitados muy, muy especiales, así que os animo a que podáis acompañarnos ahí. Repito, las redes sociales de Luz Arnau quedan en la descripción de este vídeo en YouTube para que podáis contactar con ella. Y os recuerdo, día 16 de diciembre, un taller que va a estar celebrando para vuestra sanación física, mental, espiritual, emocional y, bueno, integral, como todo lo que ella hace. Os mando un abrazo enorme, gracias infinitas por acompañarnos. Recordad compartir este vídeo para que llegue esta información cada día a más personas y nos vemos en una nueva emisión de Mindalia en directo. Gracias.